pasado mucho que me dicen, oye, ¿cómo? Espérate, si yo compré una barra de chocolate en la mañana con maní, a las 10 de la mañana, ¿qué miedo puede haber sentido? Yo le pregunto, ¿y qué sentías tú minutos antes de comprar la barra de chocolate con maní? Y me decía, me dolía la cabeza. ¿Por qué no te compraste una aspirina? Y me dice, no, es que no había cenado ni desayunado y tenía que hacer un reporte de ventas y me moría de hambre y eso me hizo doler la cabeza. Y le digo yo, ¿y todavía no entiendes cuál era el miedo que te invadía? Pues el miedo era que le doliera más la cabeza y que no hiciera bien el trabajo y que se metiera en problemas. Entonces por eso compré la barra y después brinca una señora y me dice, espérate, yo compré un viaje a Disneylandia para ir a conocer Mickey Mouse con mis hijas de 7 y 9 años. Y yo le dije, ¿qué sintiera si yo te dijera que Mickey Mouse se murió ayer? No, pues qué pena. ¿Cómo que qué pena? Pues si es un peluche. Me dice, no, es que yo me muero de ganas que mis hijas vean a Mickey Mouse, me muero de ganas de ver sus caritas. Ah, entonces tú estás yendo a que ellas vean las caritas, a que tú veas las caritas de las niñas y tomarles una foto. Me dice, pues sí, de alguna forma sí, pero yo no tengo ningún miedo. Y digo, claro que tú tienes un miedo. Te voy a decir cómo funciona el miedo. Todos hemos hecho alguna vez esto, ¿no? Durante 3 días te vas a Disney y lo que haces es buscar al maldito ratón por todo el parque, ¿no? Y cuando lo encuentras, gritas, ¡Mickey Mouse! Y el esposo trae la cámara y ella agarra a las niñas y empieza a correr con las niñas, casi casi arrancándole los brazos. Y las niñas se empiezan a asustar porque no entienden por qué tanto griterío y tanta cosa, ¿no? Entonces lo más interesante de esta historia es que después las niñas se ponen enfrente de Mickey Mouse y le dicen, sonríe. Pues las niñas están tan asustadas, hasta le duele el brazo del jaloneo que le pusieron. Y no sonríe. Y ella se convierte en coach y ya no puede tomar la foto hasta que sonría. Y cuando las niñas sonríen, dale, ya están sonriendo, toma la foto. Toma la foto, ¿no? Llegan a la noche, 1 de la mañana, todos dormidos, todos agotados. Él se baña, se lava la boca, se pone el pijama, se pone a contestar los emails en la cama y ella llega 1/2 hora después con una cara de zombie impresionante, con unas ojeras impresionantes, 1:30 de la mañana, agotado. Se mete a la cama y le dice, mi amor, ¿me pasa las fotos? Y él le dice, mi amor, es 1:30 de la mañana, duérmete, mañana te las doy. Dale, mi amor, pásame las fotos de Mickey Mouse. Dice, mi amor, en serio, estoy súper ocupado, te las doy mañana, mejor descansa. Mi amor, dale, pues, aunque sea una para subirla al Face. Y ahí es donde cae toda la verdad. Ahí cae toda la verdad. El miedo de no decirle al mundo que tú eres buena mamá, ¿no? Entonces tú pagaste $5,000 o $3,000 por esa foto, para demostrarle al mundo que tú eres una buena mamá y que tú haces feliz a tus hijas. Entonces, todo en la vida, incluyendo el matrimonio, lo haces por miedo. También dejas de casarte por miedo. Pero te casas por miedo de no lograr una bonita familia, de tener una familia disfuncional, de tener un hijo feo. Entonces siempre estás buscando a alguien más bonito que tú o así te vas yendo, ¿no? Porque tenemos el miedo de no sobrevivir genéticamente y no tener hijos fuertes. Entonces tienen que leer un libro que se llama El Gen Egoísta para que entiendan a profundidad este concepto. El Gen Egoísta. Pero definitivamente es muy valioso saber y entender que todo lo que compras en tu vida es absolutamente por miedo. ¿Qué hace que el cerebro compre? Y esto funciona igual si tú estás conquistando una chica que una chica o un chico o comprando un producto. Funciona exactamente igual. ¿Cómo funciona? Y ustedes lo saben, nomás que nunca lo han visto en un modelo, en una metodología. Lo primero que tiene que hacer una mujer para conquistar a un hombre es llamarle la atención. Si no llama la atención, no pasa nada. No empieza el juego. Acuérdense, el cerebro está invernando. Hay una voz interna de 250, 350 palabras por minuto. Entonces quiero que entiendan ese concepto porque callar esa voz interna que habla y habla y habla y habla y habla es muy difícil. Entonces lo primero que tienes que hacer es llamar la atención. Lo siguiente es emociones. Emociones, un festival de emociones. Las emociones venden más que la atención, pues se necesitan ambas para vender al final del día. Entonces, ¿cómo funciona eso? Funciona de la siguiente forma. Tú debes conectarte profundamente con la atención y la emoción de la gente. Las emociones son positivas y negativas. El PNL durante muchos años le dijo a los seres humanos que las cosas negativas eran muy malas para vender. Y yo he podido probar científicamente que eso no es cierto. Tú puedes decir una cosa muy negativa y vender. Pero el secreto es decir la cosa negativa y después soltar dos cosas positivas. Y eso tiene doble efecto. Y lo tercero, que ahí vas muy bien, vas al 80%, el tipo dice, ya estoy encantado, me encanta, voy a comprar este libro, voy a comprar este celular, voy a comprar esta bolsa, voy a comprar, pero falta algo, algo falta para que sueltes el billete. Y la única forma que sueltas el billete, aunque ya quieres comprar, pero no estás dispuesto a soltar el billete, que digas consciente o subconscientemente o inconscientemente, digas, yo necesito eso para sobrevivir. Lo necesito. Eso para mí es clave. Lo necesito para sobrevivir. Yo sé que con eso me puede cambiar la vida, con eso puedo sobrevivir. Yo necesito ropa buena porque gracias a la ropa buena me van a aceptar mis amigas, voy a sobrevivir entre mis amigas, voy a sobrevivir con los chicos. Yo necesito ese BMW porque voy a sobrevivir socialmente, porque la gente va a creer que soy exitoso. O sea, todo eso, todo el proceso de compra es un proceso de sobrevivencia social y de reducción de miedo, de ahorro de energía y de aumento del placer. Por eso, si tú vendes algo que no va a ayudar a la persona a sobrevivir, no lo vas a vender. Si tu producto ayuda a que la gente sobreviva, entonces definitivamente la gente va a querer comprar tu producto y pagar mucho dinero por tu producto en la medida que tú puedes demostrar que lo que yo te estoy vendiendo te va a ayudar a sobrevivir. Lo vas a pagar. ¿Listo? Entonces tú tienes que hacer esas tres cosas siempre. Dentro del discurso tienes que hacer algo que llame la atención. Luego tienes que hacer algo que provoque emociones contundentes en el corazón y la mente de la persona. Y finalmente tienes que decir de forma sutil, indirecta, metafórica, algo que sepas, que él diga, uff, yo necesito eso para sobrevivir. Y en ese momento te va a entregar el cheque. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hago esto? Ahí vamos. Ese es el poder de las historias. Las historias ayudan profundamente a llamar la atención y a provocar emociones poderosísimas y a generar modelos de sobrevivencia. La mejor forma de conectar con el cerebro es a través de las historias, las metáforas, las parábolas. Entonces hay que contar historias. Entonces, por ejemplo, tú puedes arrancar para llamar la atención. Algo que funciona demasiado bien es salir con un dato estadístico real. Como por ejemplo decir, de cada 3 personas que yo le he vendido este carro, 3 regresan a agradecerme. O 2 regresan a agradecerme. No puedes mentir, ¿no? Tiene que ser verdad, y si no es verdad, no lo dices. Pero regularmente en nuestras vidas como vendedores siempre tenemos esos casos, pero no lo entendemos. Pero tienes que sacar un dato de una forma muy clave de arrancar y llamar la atención. Es decir, lo que yo te voy a vender ha hecho más feliz, ha hecho tan feliz a tanta gente como no te puedes imaginar. Tiene que ser verdad, no puede ser mentira. O puedes decir, el 97% de los colombianos no vuelven a estudiar después de la universidad. Es por eso que lo que te voy a invitar es a que vuelvas a estudiar de forma inteligente, práctica y económica. Ah, pues entonces ahí empieza a funcionar. Sí, pero es un dato estadístico que hace que llame la atención. Ah, no sabía eso. Ah, qué interesante. Ah, me gusta ese dato. Yo soy ese. ¿Pero qué hacemos? Modelo número 4. Les voy a enseñar a construir historias negativas, historias positivas, historias neutras. Ante todo, damos el crédito a Steve Denning, ¿sí? Que es el personaje. No es exactamente eso, pero es muy parecido. Pero miren qué interesante cómo lo hice yo. Yo investigué a expertos de narrativa en el mundo. Expertos en narrativa. Y esos expertos en narrativa, que saben contar historias para vender, yo dije, ¿eso será cierto? ¿Eso funcionará? Entonces yo lo convertí parte del modelo de neuroventas, ¿por qué y cómo? ¿Sí? Yo agarré unos principios de él, ¿sí? Y los metí al laboratorio para ver si es cierto. O sea, la hipótesis es de Steve Denning. Él dice que esto funciona, pero no lo ha podido probar científicamente. Yo soy el que probé científicamente que el modelo de narrativa de Steve Denning sí funciona en el mundo de neuroventas. ¿Cómo funciona esto? Es que hay historias negativas, historias positivas y historias neutras. Las negativas te despiertan, las positivas te accionan, las neutras te justifican. Para vender tú tienes que despertar, accionar y justificar. La historia negativa activa la atención, la historia positiva activa el deseo, la historia neutra refuerza la decisión. Vamos a vender, por ejemplo, un condominio a una señora que está buscando un terreno para comprar para hacer su casa. Señora Jimena, lamentablemente en su ciudad pasan muchos accidentes y existen muchos niños atropellados en esos condominios porque en los condominios no se preocupan de proteger a los niños. Porque ellos juegan, se meten bajo los carros, van a los parques, los atropellan las bicicletas. Es realmente un problema muy serio, no nomás en esta ciudad, sino en toda Latinoamérica. Viví seguro en un condominio con ciclovías subterráneas donde los chicos pasan por debajo de las avenidas y llegan a los parques sin meterse a las calles. Es algo que no tiene precio. Historia negativa, historia positiva, historia neutra. No importa si Udi invierte acá o no, pero yo le voy a invitar y le voy a decir una cosa. Nunca escatime en la seguridad de sus hijos. ¿Ya? ¿Me interesa el terreno? No, es que no me alcanza. Ni modo. No escatime en la seguridad de sus hijos. Ahorre y nos vemos en 6 meses. Aquí está mi tarjeta. Terminan vendiendo el carro para comprar el terreno. Lo fascinante de Neuroventas es que no solamente es un modelo para vender, es un modelo para probar contra el fuego y contra el ácido a tu producto y servicio. Porque cuando tú no puedes completar los cuadros y los modelos, descubres que tu producto y servicio es mediocre, de medio pelo, ¿no? Entonces, o mejoras tu producto o te cambias de producto, porque yo les voy a decir eso y se lo voy a repetir 100 veces. Dejen de vender productos y servicios que no reducen el miedo y no ayudan a los seres humanos. Hay tanta cosa para vender en el mundo. Vendan cosas maravillosas. No vendan porquerías. Listo. Les voy a enseñar neurosegmentación. ¿Por qué neurosegmentación es tan importante? Aquí hay dos variables claves que tienen que entender. El 80% del consumo de las cosas de la casa son las mujeres. Si no sabes venderle a una mujer, estás frito en estas épocas, ¿no? Lo primero que quiero que aprendan ustedes es que nosotros no hacemos estudios de niños. No nos metemos con niños. Además, las tecnologías no funcionan con los niños porque el cerebro es inmaduro. Todavía no está maduro como para que el algoritmo matemático y el aparato pueda entender su cerebro. Entonces, no tenemos necesidad. Yo en lo particular no hago estudios de niño y no le trabajo a ninguna marca, que le haga daño a la sociedad, como cigarros, alcohol, todo eso. No voy a decir que toda la vida fui así, pues uno entra a niveles de conciencia cuando empieza a madurar. Y como digo yo, uno cuando tiene dinero tiene la gran oportunidad de dejar de ser una prostituta corporativa. Por ejemplo, con los políticos me hablan todo el tiempo. Y yo no le trabajo a ningún político. El otro día me ofrecieron $500,000 para empezar y $500,000 y ganaba. Y no sabes el placer que sentí mandarlo a la mierda. El 80% son las mujeres las que compran. Pero cuando hay mujeres tienes que entender que hay dos mujeres. Y esto es una herramienta y es algo clave, clave, clave para que ustedes sepan y descubran cómo funciona. Acá Paradip, en un estudio que hizo increíble, demostró que hormonalmente y por el cambio de estrógenos y hormonas, las mujeres cambian absolutamente su proceso de decisión dependiendo de la situación o el momento de vida. Entonces puede haber dos mujeres clase media, ganan lo mismo, viven en el mismo edificio, viven en el mismo barrio, tienen la misma cultura, pero una tiene niño, bebé, y una no tiene bebé. Y compran totalmente diferente. Y eso se me hace fascinante porque eso te hace entender que una mujer embarazada es una mujer totalmente diferente en todos los aspectos que una mujer sin bebé. Entonces, cuando la vas a vender a una mujer, tienes que saber rápidamente si es supermom o superwoman. Y dependiendo de eso, le vendes. Por ejemplo, venderle un carro lujoso, deportivo a una supermom, casi imposible. A una superwoman, más probable. Pero las mujeres no compran carros, porque las mujeres, para las mujeres, los carros son un objeto como un locker. Son para cargar cosas. No son para lucirlos, ni para sentirse orgullosa, nada. Son un locker. Es un bolso con ruedas, exactamente. Sí. Por eso mismo, estos personajes tienen un suéter tirado, unos zapatos extras, unos cuadernos, unas revistas, tienen todo tirado por ahí. En cambio, los hombres no, lo tenemos impecable, limpecito, ordenado, todo, porque para nosotros es un corcel negro. Es un instrumento de dominación y poder. Después de los 68, el hombre y la mujer por primera vez tienen los mismos miedos, los mismos intereses y no les gusta el sexo por primera vez a ninguno de los dos. Porque si eso a los 45, el hombre anda pero prendido como toro y la mujer ya está, hasta un lado. Entonces, hormonalmente los estrógenos hacen totalmente diferente al hombre y a la mujer en ese momento. Si el hombre se siente Tarzán y Superman, ¿sí? La mujer empieza a asumir sus miedos. Pero cuando tiene 68, el hombre por primera vez en su vida dice que no le gusta el sexo y por primera vez en su vida dice que tiene miedo. El hombre no dice que tiene miedo antes de los 68. Por primera vez, el hombre y la mujer son iguales. Entonces le puedes vender igual al hombre y a la mujer de esa edad. De ahí en adelante, el género define totalmente la ecuación. Por eso cuando hagan las ecuaciones de neuroventas y llenen todos los modelos completos, que van a ver el último al final, que está el modelo del reptil, el reptil y los miedos son los que cambian absolutamente dependiendo. Menos el reptil. Pero el miedo cambia brutalmente entre el hombre y la mujer. El miedo de la mujer y el hombre es totalmente, radicalmente distinto. Aquí está todo el tren completito. Son 6 modelos completos, vas analizando todos los modelos y finalmente tú lo que haces, lo dices de una forma con mucha calidez, con mucho saborcito, con mucho carisma, lo sueltas como si no estarías pensando en ninguno de los cajones. El vendedor dice, Jürgen, enséñame a vender una cámara fotográfica, una Canon, ¿sí?, a una mamá. Entonces, ¿cómo empieza el ejercicio? Empieza así. ¿Cuál es el segmento? El segmento es una mamá con tres hijos. Si ella fuera mamá sola, fuera totalmente diferente. Esta es una mamá con tres hijos y eso me cambia. ¡Rum! Me cambia todo el modelo. ¿Cuál es el reptil? El reptil cambia dependiendo de esto. El reptil es, ella quiere trascender, quiere ser reconocida y quiere lograr ¿qué? Entonces ya tienes. Modelo 5, segmentación. Neurosegmentación o segmentación regular, las dos. Reptil, botones reptiles. Modelo número 1. ¿Listo? ¿Cuál es el miedo? Modelo número 3. Modelo número 4, atención, emoción, recordación. Modelo número 5, segmentación. Modelo número 6, todo esto. ¿Listo? Entonces ahora te arrancas, tienes la información, analizas perfectamente y ahora sí te vas a cómo llamar la atención. ¿Cómo llamo la atención? Las cámaras de hoy hacen todo, pero se vuelven complejas de usar. Problema, negatividad. Oye, el PNL, no, espérate, es que no se vale que tú hables con negatividad y bla, bla, bla. No, negatividad directa. ¿Para qué dices eso? ¿Para qué con un iPhone? ¿Para qué? Lo hace todo en Instagram y ya se va a olvidar de eso. No digas eso, no seas bruto. No, es que eso es lo que va a vender. Señora Jimena, estas cámaras profesionales son bien complejas, ¿no? Bien complejas. No crea que es que son como su iPhone. Le voy a decir una cosa. Hay una que tiene un botón. Y con ese botón hace milagros. Se llama la Sony DXL3144. Miren, por cierto, tómela, tóquela. Toma una foto. Esta foto, esta cámara hace milagros. Y toma unas fotos mucho más divinas por los lentes y porque el obturado es mucho más fino que el de los celulares. Créame que tomar fotos y tener pruebas de su hermosa familia no tiene precio. Puedes vender todo, pero cuando vayas a usarla para vender cosas malas, en vez de ayudarte, te aniquila, ¿no? Te aniquila, porque realmente te mete en complejidad muy seria. Pero, repito, Neuroventas es tan genial porque te ayuda a analizar si tu producto y tu servicio está completando todo el círculo 360 grados del proceso de venta. Y ahí puedes detectar si tu producto está flojo o no está flojo, si le falta realmente cumplir y reducir el miedo de la gente. Entonces te puede llevar a otro plano que se llama neuroinnovación. Neuroinnovación es que puedes innovar basado en las carencias y los faltantes del modelo. Donde tú dices, oye, yo tengo un producto genial, pero mi producto no llena todo eso. Pues entonces tu producto es de medio pelo. Entonces tú puedes cambiar el producto, innovar el producto, neuroinnovar el producto o dedicarte a otra cosa. Vendan cosas que reduzcan el miedo a la gente.